You talk sentences 1, list 1. Es un libro. It's a book. No es una silla. It's not a chair. ¿Es un coche? Is it a car? Sí, lo es. Yes, it is. Es un teléfono. It's a telephone. No es un teléfono. It's not a telephone. ¿Es una mesa? Is it a table? No, no lo es. No, it's not. Esto es una botella. This is a bottle. No es una cama. It's not a bed. Es una ciudad. It's a city. ¿Es un avión? Is it a plane? No es una casa. It's not a house. Es un bolígrafo. It's a pen. ¿Es una puerta? Is it a door? No es una ventana. It's not a window. Esto es un lápiz. This is a pencil. ¿Es esto una silla? Is this a chair? Esto no es un libro. This is not a book. Es un perro. It's a dog. ¿Es esto un gato? Is this a cat? ¿Qué es? What is it? No es un libro. It's not a book. Esto no es una silla. Es una mesa. This is not a chair. It's a table.